10 de la mañana, 10 minutos, avanza nuestro programa y vamos a hablar con protagonistas puntualmente con lo que se va a desarrollar en el día de mañana, sábado, una correcaminata solidaria a beneficio de la Asociación Protectora de Animales, ¿sí? De APANI. La organiza el Gimnasio Dynamic de aquí de la ciudad y bueno, estamos en comunicación con Alejandro del gimnasio. Hola Alejandro, buen día, ¿cómo estás? Leo te habla, bienvenido a la radio. Hola Leo, buen día, ¿cómo andás? Un gusto. Bien, igualmente. ¿Vos, todo bien? ¿Trabajando en el gym? Sí, estoy tratando de organizar todo para mañana. Recién estaba saliendo de buscar el agua que nos donaron la empresa Cimes. Muy bien. Así que para que todos se puedan hidratar y tener puesto de hidratación antes de la carrera. Antes de la caminata, mejor dicho. Qué grande, qué grande. ¿Cómo surgió la iniciativa, la idea? Mira, la iniciativa surge porque desde hace un tiempo, de manera particular, venimos ayudando a las mascotas, ¿viste?, al rescate de animales. Y bueno, y se me ocurrió vincular lo que es la actividad física del gimnasio con una concientización acerca del tema de los animales. Entonces pensé que la mejor manera de esto era tratar de colaborar de alguna manera y visibilizar. ¿Y qué mejor manera que una correcaminata? Muy bueno, muy bueno. Ahí enseguida te comunicaste con la gente de APANI, que obviamente agradece la actividad. Sí, totalmente. Me comuniqué con ellos y bueno, les pareció una idea muy linda. Ya se ha hecho en anteriores otros tipos de instituciones, se han organizado con APANI y la verdad que no, que es algo espectacular. Y darle una mano a una institución que todos sus miembros lo hacen a pulmón. Muy bien. Bueno, la actividad puntualmente se va a desarrollar mañana sábado a partir de las 4 de la tarde. Exactamente. Nos vamos a encontrar en Ameguino 1480, ahí en el gimnasio, a las 16. La idea es salir a las 16. Bien. Sí, vamos a tener, obvio, vamos a dar unos minutos para que se acerque el mayor volumen de gente posible. Nosotros vamos a estar desde antes ya organizando y armando todo. Bien, o sea que la convocatoria es, supongamos, a partir de las 2 de la tarde. 3 de la tarde. De las 3 y media, por ahí. Claro. Vamos, ya va a haber gente en el gimnasio. Porque la idea es que ahí en el gimnasio vamos a recaudar todas las donaciones de los participantes. No se cobra ningún tipo de inscripción. Solamente hay que traer algún alimento balanceado para los perros o artículos de limpieza. Claro, a eso iba a apuntar ahora también. La inscripción no tiene un costo en efectivo, si obviamente sí. Se pide la colaboración de, tengo un artículo por aquí, de alimento para perros, artículos sí. De limpieza y antiparasitarios. Exactamente. Si alguien quiere donar dinero, se puede hacer directamente a la fundación, que tiene, yo he dejado en las redes sociales como es el alias, uh-huh. El de la fundación de APANI directamente, los que quieran colaborar. Exactamente, apani.lapampa.mp. Exactamente. Exactamente, bueno, y 4 de la tarde, un poquito más, la idea es arrancar con lo que es la actividad plena, que, como decías, arranca en la calle Ameguino 1480, ¿y cómo es el recorrido? Bien, el recorrido se va a extender por las avenidas Santiago Marzo, hasta la rotonda de Vialidad, de ahí que está en la avenida Perón, nos dirigimos a la Laguna Don Tomás, que se entra por avenida Uruguay, uh-huh. Y vamos a ir hasta la isla del Mangrullo. De ahí vamos a dar la vuelta y retomamos otra vez hacia el gimnasio. Muy bien, muy bien. Obviamente la gente que asiste allí al gimnasio, estará en su mayoría, pero obviamente todo lo que es van a ir distribuyendo a familiares, allegados, amistades para que sea bien masivo. No es que es una cuestión plena del gimnasio, es abierto a toda la población. Exactamente. Es abierto a toda la población, están invitados todos aquellos que quieran participar, no importa si son o no clientes o alumnos del gimnasio. La idea mía surgió para que invitar a toda la comunidad. Pueden ir con hijos, nietos, bueno, está libre para todo, traer sus mascotas, van a venir muchos nenes que van a andar también en bicicleta, que nos van a acompañar, Así que la idea de la palabra correcaminata es ir todo en todos juntos para pasar una jornada de actividad física y de concientización. Claro, es una actividad plena recreativa. No hay luego una premiación para los que corrieron. Exactamente. Es plenamente recreativo. Es para acompañar a esta fundación. Muy bien. ¿Y está previsto, por ejemplo, música luego de la actividad, alguna otra actividad, una vez que culmine la correcaminata, algún otro movimiento ahí en el gimnasio? No, la idea es reunir todo ahí en el gimnasio. Vamos a tener música como previo. La Municipalidad de Santa Rosa, la Dirección de Deporte, nos va a ayudar con el tema de la largada, ¿viste?, de los inflables. Y de ahí salir acompañando. No, una vez que se llega, se termina la actividad. Muy bien, muy bien, muy bien. Dentro de lo que es el gimnasio, ¿está previsto también, por ejemplo, alguna otra actividad aquí a futuro, o eso va surgiendo con el paso del tiempo? Mira, vamos a ver qué nivel de convocatoria y cómo nos sale esta primera edición. La idea es tratar de sumar nuevas ediciones a esta correcaminata y a medida que y ir evolucionando en brindarle otras alternativas, por hacer una bicicleteada, claro, o una jornada de actividad física en la laguna, que directamente nos encontremos allá y que los profes del gimnasio armemos circuitos de con diferentes estaciones para realizar ejercicios al aire libre. Muy bueno. Muy bueno, está bueno eso porque más allá de visibilizar al gimnasio propiamente dicho, también ayuda, contribuye con distintas entidades y bueno, la gente también va realizando actividad física, ¿no? Que también es muy importante para la salud. Exactamente, no solo se concientizamos acerca de los animales, del rescate y de la fundación, sino también el tema de la actividad física, de la importancia que tiene y que es algo transversal a todas las edades. Que no es algo que solamente lo hacen los jóvenes o jóvenes adultos, sino personas de la tercera edad y niños muy chicos, que como es el público que yo tengo en el gimnasio, pueden hacer la actividad y lo importante que es mantenerse activos. Exactamente. Alejandro, bueno, agradecerte por tu tiempo. Estás, como decías, ahí recorriendo, ultimando los detalles. Simplemente, bueno, agradecerte y brindarte estos últimos minutos para que, bueno, agradezcas o quieras nombrar o, bueno, quieras hacer las referencias correspondientes con respecto a la actividad. Tenés el micrófono libre. Bien. Mira, para cerrar la idea, no solo visibilizamos una problemática que estamos viviendo hoy en Santa Rosa, que es el abandono de animales, sino también de tratar de apoyar esta fundación que es APANI, porque hay muchas personas que lo hacen de corazón, que son miembros que totalmente de manera voluntaria. Y a raíz de esto unimos todo con la idea de la actividad física y de tratar de sumar un granito de arena a la comunidad. Y para cerrar, agradecer a la empresa de Cimes, de agua, que nos ha dado la oportunidad de brindarnos el tema de la hidratación para esta correcaminata que se va a desarrollar el sábado. Y agradecerte, Leo, por la oportunidad de darme un ratito en la radio para que todos los oyentes lo escuchen. Gracias, Alejandro. Bueno, tratamos de contribuir, de aportar de alguna manera con lo que es difusión y bueno, para que sea mucha más gente la que esté participando y colaborando. Así que bueno, desde ya muchísimas gracias y éxito. Última, estaba chequeando acá el tema clima, si no se suspende, se suspende por lluvia, ¿cómo es esa cuestión? No, hay una pequeña probabilidad. No se va a suspender. Bien. No se va a suspender, le vamos a poner garra para que salga todo bien. Perfecto. Ale, muchísimas gracias. Saluda a todo el equipo y éxito para la jornada. Listo. Muchísimas gracias. Los espero. Un saludo grande.